del sushi. El que se ponga Lucy va a sentir los rapazos de la UCI del calvo. A ver si que estén a salvo. Saben lo que puede pasar, bo. Tengo las mujeres más ricas, el caso se te fabrica. Pégate, pégate, bien violenta, violenta. Pégate, pégate, bien violenta, violenta. Pégate, pégate, pégate, pa' atrás y pa'l frente. Pégate, pégate, pégate, pa' atrás y pa'l frente. Pégate a la pared, te raspe el otro. Pégate, pégate, ramba, pa, pa, pa, pa. Pégate a la pared, te raspe el otro. Pégate, pégate. Yeah. Papá Dios me devolvió lo que el diablo me había quitado. El mismo Cosuyuela, pero súper mejorado. Las mujeres a mi lado, en la calle más aclamado. Y todos mis enemigos enterrados. Esto es tramba, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. Sigo matando, sigo matando. Esto es tramba, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. Sigo matando, sigo matando. El mueca. Un besito aquí y un besito allá. Un besito aquí y un besito allá. Un besito aquí y un besito allá. Un besito y un besito y un besito y un besito. Un besito aquí y un besito allá. Un besito aquí y un besito allá. Un besito aquí y un besito allá. Un besito y un besito y un besito y un besito. Ahora estoy sonando todos los ringtones. Metiendo un patrazo, metiendo un patrazo, metiendo un patrazo. Oh shit, metiendo, metiendo un patrazo, metiendo un patrazo, metiendo un patrazo, metiendo, metiendo un patrazo. Se suelta esa gata, pero lento, lento, lento, lento, bien slow, bien slow, bien slow, bien slow, pero lento, lento, lento, lento, bien slow, bien slow, bien slow, bien slow. Que se suelte esa gata, pero lento, lento, lento, lento. A mí mueve esa, mueve esa, mueve esa cola. Lento, lento, lento, lento. A mí mueve esa, mueve esa, mueve esa cola. Mueve esa cola. Mueve esa cola. Mueve esa cola. El príncipe. El príncipe.